Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes, amigos y amigos que nos escuchan en esta nueva edición de Vida Cotidiana, hoy jueves 30 de octubre. Les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Le agradezco a Leonardo León, quien opera los controles técnicos, y a Roy Valerio en la cabina de Radio Actual. Bueno, hoy, el día de hoy vamos a conversar sobre la situación de migrantes desaparecidos en el contexto migratorio centroamericano. Para esto me acompañan en cabina las señoras Anita Zelaya y Rosa Nelly Santos. Ellas son las lideresas de los comités de familiares de migrantes desaparecidos de El Salvador y de Honduras, respectivamente. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar acá el día de hoy. Bueno, durante la mañana de hoy ellas participaron en un panel, ¿verdad?, que tiene este nombre, La situación de migrantes desaparecidos en el contexto migratorio centroamericano, que se llevó a cabo en nuestro país en el marco de un encuentro un poco más grande, ¿verdad?, un encuentro regional sobre la protección de la caravana de madres de migrantes desaparecidos en Centroamérica. Entonces, si me pueden comentar un poco, bueno, ¿cuál es esta situación? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra región? Para empezar con Anita. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Anita Zelaya. Represento al Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos El Salvador. ¿Verdad? Nuestro comité está formado por familiares que todos tenemos un familiar que quedó pues desaparecido con destino a Estados Unidos. Salió un día con el sueño americano. Y pues lamentablemente perdimos contacto con ellos en México. Quedan desaparecidos en territorio mexicano o frontera México-Estados Unidos. El objetivo de nosotros es pues encontrarlos, es buscarlos y pues hacer ese contacto con las organizaciones que trabajan el tema migratorio y se nos facilita la búsqueda en territorio mexicano, ¿verdad? Entonces, el reunirnos ahora en este encuentro regional para nosotros es muy importante porque es que estamos dándole forma a protocolos que van a defender más que todo a los defensores de los derechos humanos de los migrantes, porque nosotros tenemos bien claro, ¿verdad?, de que ellos son atacados, son en su integridad física, ellos pasan también muchos peligros solo por el simple hecho de defender a los migrantes. Igual nosotros como madres nos volvemos defensoras también de los derechos de los migrantes, de los derechos humanos de los migrantes. Y pues va a estar muy, bueno, ha estado muy bueno, ¿verdad?, esta discusión, retos y desafíos que enfrentamos los comités para poder mantenernos organizados y poder pues llegar a sensibilizar a las autoridades tanto de nuestro país como el país de tránsito, igual el país de destino. Anita, más o menos ¿cuántos migrantes salvadoreños desaparecidos hay? Digamos, ¿de cuántos se tienen registros? Eso es, para nosotros, es un número incontable. No podemos dar cantidades porque hacemos un análisis del tiempo en que se generó la migración aún más en nuestro país. Es a raíz de la guerra. Después del conflicto armado que tuvimos en El Salvador, hubo una migración masiva. En ese entonces, pues, eran más los hombres los que migraban, ¿verdad? Y ahora, pues, lamentablemente sí se nos van muchas mujeres. La migración se viste de mujer ahora. Y tenemos pues un número que no podemos ni dar. No tenemos una cuenta clara de la gente que está desaparecida. Nosotros en la organización tenemos una cantidad de casos que llegan, que sí han puesto su denuncia. En Cancillería, en Relaciones Exteriores allá en el país, también tienen una cantidad. Igual en Derechos Humanos, en las oficinas de Derechos Humanos, manejan otra cantidad. Pero sí nosotros estamos muy claros como familiares que hay muchos que no denuncian. Esas cantidades, digamos, de denuncias, ¿como cuánto rondan? Nosotros tenemos un número ya contabilizado de casos que han puesto sus denuncias. Tenemos 258 casos de migrantes desaparecidos, que estos han pasado a ser parte del banco genético que ahorita tenemos en el Salvador. Pero a estos 258 casos, que son los con los que tenemos el contacto claro con las familias, debido a la situación de violencia que se vive en el país, hay más casos, ¿verdad? Tenemos mucho más casos que pasan de los 300, pero que hemos perdido el contacto por la vía de teléfono. Y pues visitarlos en sus casas se nos hace bastante difícil por la situación de violencia que está ahorita atravesando nuestro país. Pero sí, es muchísima la cantidad de desaparecidos. Y cuando nosotros hemos pues hecho como censo de por qué nuestra gente no denuncia, mucha de nuestra gente tiene temor de a denunciar, o han recibido amenazas, o están pues como resignadas, ¿verdad?, a que qué le pasó, o si algún día va a aparecer, o creen que se murió o cambió de vida, ¿verdad? Pero sí hay un impacto entre la desaparición de un familiar. Yo como madre lo puedo decir, tengo pues 12 años de estar buscándolo, 12 años de lucha. Nacemos como organización en el 2006 y ante la insensibilidad de las autoridades nos tuvimos que organizar. No había forma de cómo pues ser escuchadas ante este problema que es un drama humano. Digo drama humano, pero al mismo tiempo le agrego deshumanizado, porque de todo lo que están viviendo los migrantes en ese tránsito por México, es algo que nosotros no podemos ni siquiera, cómo, con qué palabras expresar todo lo que viven los migrantes en ese camino, de lo que son víctimas, cómo nos tratan a nuestros hijos. Y eso es lo primero que a nosotros se nos viene a la mente. Si mi hijo fue secuestrado, si mi hijo fue torturado, ¿qué vivió mi hijo? ¿A qué lo obligaron? ¿Si está preso, acusado de algo que no ha cometido? Todas esas son situaciones que como madres nos hemos nosotros informado. Sabemos que todo, todito lo que ellos viven es una realidad, es una pesadilla. Y que nosotros pues estamos ahí como haciendo ese llamado a las autoridades siempre, tanto de los tres países, ¿verdad? El país de origen, el país de tránsito y el país de destino. Uh-huh. ¿Verdad? No podemos dejar a un lado también a Estados Unidos. Claro. Pero siempre tratando de llegar a nuestra gente, que lo piensen dos que tres veces. Rosa, tal vez si nos comentas un poco acerca de la situación en Honduras. ¿Es muy similar a lo que nos contaba Anita sobre El Salvador, o es una realidad distinta? ¿Cómo lo ves vos? Pues mira, buenas tardes, que a todos, ¿verdad?, que nos están escuchando, a todos y todas. Sí, yo vengo de Honduras, soy Rosanely Santos, como dice Diego. Diego, sí. La situación, te puedo decir que nosotros decíamos que éramos el país número uno en tener desaparecidos, de los que habla Anita. Nosotros nacimos en el año 99, después del huracán Mitch del 98, mucha gente se fue porque perdió sus casas, perdieron sus cosechas, perdieron familias. Entonces fue una situación tremenda. Ya lo decía Anita, ellas empezaron con lo de la guerra, ¿verdad? En Honduras se comienza por lo del huracán Mitch, no habiendo ya más desaparecidos de los años 80, ¿verdad? Donde se decía que estaban secuestrando a la gente, que la mataban en los pozos de Malacate, de que había muchos secuestrados que los llevaban a otros países porque los estaban preparando para guerrillas. Pues de todo eso, después del huracán Mitch en el año 99, nace un programa en Radio Progreso, donde Dan Truchey dio un proyecto para dos programas de radio. Uno por la maquila, que se llamaba Las Golondrinas, y el otro Sin Fronteras, que hablaba de migrantes. Pero en ese sentido nosotros hablábamos de migrantes internos, sin darnos cuenta que teníamos familiares que habían buscado la ruta hacia el norte por un futuro mejor o por la violencia que ya estaba viviendo en nuestros países. Y el programa que nació era Sin Fronteras. No habían fronteras, no sabíamos cómo era el despliegue que se había dado. Pues en ese tiempo, como dice Anita, migraban los hombres. Para nosotros fue tan así, tan sorprendente cuando nos dijeron, están migrando las mujeres. Pero las mujeres, ¿y por qué? Ya mujeres mayores, mujeres jóvenes, niños que se iban con sus mamás porque tal vez sufrían violencia en su hogar, ¿verdad? Entonces, para nosotros quedó claro que la migración se daba a nivel de familia. Nosotros nos fuimos dando cuenta que primero fueron los hombres, ya mayores, no mayores, jóvenes, pero también los adolescentes, que ahora los están tratando como niños. Para nosotros, hoy que se habló de la niñez que migraba, para nosotros fue como sorpresa, porque desde ese tiempo, te estoy hablando de muchos años, ya los niños migraban junto con sus mamás, con sus papás, porque decían, mira que fulano lo andan buscando, dice, porque lo van a llevar para Nicaragua a prepararlo. Cuando se habló del sandinismo, de no sé qué, de la guerra sucia. Entonces muchas familias migraban por eso, pero no dándose cuenta, ¿verdad?, que la migración, como dice Anita, estaba ya transformándose en mujer. Muchas mujeres ahora se van con sus niños, se van con sus niños adolescentes, y aquí les dicen niños, pero ya un chico de 16, 17 años. Mira, ahora la migración que nosotros estamos sufriendo es la migración en niños menores de 12 años. ¿Cuál es esta migración de los niños menores de 12 años? Mira, para nosotros la migración, que se van las mamás, se ve el papá, el joven queda en manos de su hermana mayor, quedan en manos de su abuela. Estos niños, al no encontrar amor en su hogar, lo buscan entre los amigos y se van haciendo lo que son las maras y pandillas. Bueno, a raíz de todo esto de las maras y pandillas, hoy en Honduras, como en todos los países de Centroamérica y México, se habla de del crimen organizado. Se habla también del narcotráfico. Bueno, ahora en las comunidades, en nuestros países, que creo que también está sucediendo en El Salvador y en Guatemala, por decirlo también en Nicaragua, y no creo que aquí en Costa Rica no se dé, es que los niños son reclutados por narcotraficantes para que le digan, mira, yo voy a esta colonia, pero tú me sirves de banderín y me haces una seña o me silbas, si crees que viene la policía, yo te pagaré tanto. Uh-huh. Y con la carestía que hay en nuestros hogares, un niño de 17 años que agarre 500 lempiras, para él ha agarrado una fortuna. Entonces están acaparando a los niños de 12 años para abajo, ¿verdad?, como banderines, o los están reclutando para ser parte de la pandilla. Claro, vemos que este fenómeno de la migración afecta a la sociedad, ¿verdad?, en su totalidad, no solamente a las personas que se desplazan. No, claro que no, porque están saliendo muchos jóvenes de nuestras comunidades, de los barrios más pobres, que nosotros nunca nos podíamos imaginar que se fue el niño de la fulanita, que se fue el niño de la sutanita, nunca nos podíamos imaginar cómo llegaron. Esa es la otra pregunta. Si van, que vienen de una familia que no tiene recursos, ¿cómo se van? Nosotros sabemos que cuando la familia parte en sí a migrar, venden su casita o venden su terrenito, o porque han trabajado en una maquila, que ya cuando ya les están dando ya los 10 años de cesantía, les pagan y ellos dicen, con esto me voy. Uh-huh. Porque ya uno, pasando de los 30 años, ya no puede trabajar en una maquila en nuestro país, ¿verdad? No sé en el resto de Centroamérica. Pero a raíz de todo esto, nos vamos obligados, nos vamos. Al final, la comunidad quedó sola. Muchos migraron del campo a la ciudad. Y de la ciudad, me la doy para Estados Unidos. ¿Cómo hemos perdido tantas niñas vendidas en los prostíbulos? Ya lo decía Anita, vendidas en Guatemala, vendidas en México. ¿Y por qué no decirlo en las fronteras de Estados Unidos, si hay corrupción en todos estos países? Sí, es que el tema es mucho más complejo a veces de lo que uno se imagina. Pero claro, bueno, vamos a hacer nuestro primer corte el día de hoy en este programa Vía Cotidiana. Estamos conversando sobre la situación de las personas migrantes, principalmente quienes han desaparecido, ¿verdad?, en este tránsito, como hablábamos, principalmente por México y estas zonas. Y bueno, pronto vamos a volver después de este corte. 30 segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero si yo tengo mucho que decir. Bueno, póngale, porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. El informativo Voces Nuestras se escucha todos los viernes, de 1 a 2 de la tarde, aquí por 107.1 FM, Radio Actual. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM. Estamos de regreso en este programa Vida Cotidiana, hoy jueves 30 de octubre. Estamos conversando, bueno, un poco sobre la situación de personas migrantes que han desaparecido, ¿verdad? En este contexto centroamericano que cada vez es más complejo. Me acompañan acá en cabina las señoras Anita Zelaya y Rosa Nelly Santos, quienes participan de comités familiares de migrantes desaparecidos de El Salvador y de Honduras. Y bueno, para continuar con lo que hablábamos en el primer bloque, bueno, ustedes me comentaban de que principalmente es en México, ¿verdad?, en donde se han desaparecido todas estas personas, o incluso a quienes no han desaparecido, pero que han sufrido, ¿verdad?, muchas violaciones a sus derechos, a su integridad como personas. Vamos a escuchar en este momento, antes de continuar con la entrevista, un pequeño audio, ¿verdad? Este audio, bueno, lo que tiene es unas palabras que nos dio Gabriela Rodríguez Pizarro, quien es presidenta del Centro Internacional para los Derechos de los Migrantes, y ella nos explica un poco de esto que sucede en México y en el tránsito, digamos, de estas personas. Específicamente en esta época existe también un nivel de violencia extrema en cierta parte de la región. Cuando me refiero a la violencia extrema, también hay muchos motivos para que exista violencia. Existe violencia desde el origen, digamos, de las comunidades, existe inequidad de género, abuso de poder, existe vulnerabilidad en niños y niñas, digamos, para ser incluidos en maras, en pandillas, y mucha violencia también que genera todos los coyotes y todo lo que tiene que ver con las organizaciones del crimen organizado transnacional. Son unos múltiples causas que están generando en este momento esta situación migratoria rodeada de una violencia extrema, en donde la pérdida de los derechos humanos no cuentan, en el sentido de que no existe protección para los derechos humanos de los migrantes, a pesar que los países han firmado y han ratificado las convenciones que protegen a las personas migrantes. En esos mismos países no se están respetando los derechos de ellos, en la medida que quedan impunes las violaciones y las muertes. Vida Cotidiana. Bueno, entonces escuchamos a Gabriela Rodríguez Pizarro, presidenta del Centro Internacional para los Derechos de los Migrantes. Veíamos, bueno, sobre las situaciones que viven estas personas. Me gustaría como que profundizáramos un poco más, ¿verdad? Las personas salen de estos países, principalmente el Triángulo Norte, ¿no? De Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador. Muchas se van por tierra, principalmente con coyotes o de diversas maneras. En México, ¿verdad?, hablamos de que muchas han desaparecido o han sufrido muchas cosas. Tal vez si ustedes, que conocen más de cerca estos casos, nos pueden contar ese tipo de situaciones que se dan en México. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, realmente nosotros, como le decía en algún momento, a veces no nos alcanzan las palabras para poder describir todo lo que vive nuestra gente cuando va por esas tierras, que únicamente van en tránsito, pero que lamentablemente nuestra gente se vuelve mercancía. El crimen autorizado, que nosotros ya no le cabe la palabra crimen organizado, sino que crimen autorizado, porque están fusionados, lamentablemente, autoridades, pandillas, el otro, los que venden pues la droga, y estos pues saben quiénes son, quiénes nos desaparecen a nuestra gente, saben quiénes están extorsionando a las familias, saben qué es lo que está viviendo nuestra gente, y desde el momento que nuestra gente llega a las fronteras de Guatemala y México, desde allí empieza ya una travesía, un calvario para los migrantes. Vea, la vulnerabilidad que tienen ellos, los hace que se vean, más bien que ni se vean, se vuelven invisibles. No hay respeto para sus vidas. Desde el momento que ven que va alguien como migrante, pues desde allí empieza ya un riesgo para su vida. Es que son extorsionados. Desde el momento que viene, dice un coyote, pues yo te llevo y te voy a cruzar. Y nuestra gente no tiene muchas veces la dimensión de lo lejos y la extensión que hay en México. Es grandísimo. Y así son víctimas de extorsión las familias. A ellos también les roban. Los golpean, los apalean, los torturan. Hay unos que cuando ya son secuestrados por el crimen autorizado, pues lamentablemente para sacarles números de teléfono, nombres de familiares, si no les dicen, ha habido veces que les arrancan hasta la lengua, los torturan, los meten en barriles de gasolina caliente, dice el caliente, hasta que mueren, y hoy pues se dan lo mejor ellos entre todas las vejaciones que tienen que sufrir, pues hoy las mujeres las meten hasta en ácido para desaparecer a nuestra gente. Sufren toda clase de violaciones pues a su integridad física. Y bueno, ni qué pensar también. Llegan a Estados Unidos con una ilusión los que logran llegar. Y allá pues se encuentran también con otra situación. Hay explotación. Son discriminados, son vistos como delincuentes. Desde el momento que ellos cruzan la frontera de Guatemala y van por todo México, pues son vistos como delincuentes y como mercancía, ¿verdad? Les genera pues sus 25 millones de dólares, se les genera cada 6 meses. De cómo no atrapar a nuestros migrantes. Veales, los que pierden la vida en el tren, los que se caen y quedan mutilados, los que ya no cuentan el cuento y de verdad se mueren, pues todos esos nosotros pues están ahí en nuestros registros como desaparecidos. Vea, mucha de nuestra gente, más que todo si quedan pues mutilados, ya no quieren a veces ni comunicarse con la familia, y según nuestra experiencia cuando hemos llegado a los albergues, pues prefiero que me sepan muerto antes de que me vean las familias que estoy sin piernas, sin manos. O las mujeres han sido víctimas de trata y las han obligado a estar en prostíbulos, ya adictas a la droga, porque una mujer que va correctamente con un sueño no se va a volver prostituta porque ella quiera, sino que las obligan a estar allí. Sí, vos mencionabas 25 millones de dólares. ¿A qué te referís con esto? ¿A quién se le generan ese dinero? Eso se le genera al crimen autorizado. Cuando extorsionan a las familias, cuando le roban a los migrantes. Ellos saben de que los migrantes cuando van de camino, muchos llevan su dinerito, algunos, no todos. Llevan su dinerito para ir gastando, tienen los teléfonos a los cuales llaman a su familia para que la familia les pague. Y vienen ellos y ellos los secuestran, porque si tú le preguntas a un migrante de qué tiene miedo, lo primero que te dice, de que me secuestren. Tienen miedo de que lo secuestren. ¿Por qué? Porque saben de que no todas las veces van a salir vivos. Al secuestrarlos, son víctimas de tortura, los obligan a ser sicarios, y si no se someten, pues los matan, y si la familia también no paga, que son cantidades muy fuertes las que piden, la familia tiene que ver cómo hace. En nuestro país, El Salvador, hay de nuestras familias, muchas son muy pobres. Y ha habido veces que tienen que vender sus animales o el pedacito de tierra que tienen para poder mandarles el dinero que están pidiendo para que no les maten a su familiar. Entonces, eso es lo que les genera a ellos. Ellos quien les genera, el migrante les genera dinero. Uh-huh. Lo ven como un medio. Yo creo que sí secuestran, porque en algún tiempo en México han secuestrado gente o hijos de personas que son pues importantes allá, pero a esta gente la buscan hasta debajo de las piedras. Solo fíjate ahorita, se han perdido 43 normalistas, que es lo que se ha hecho bulla. Se han perdido miles de gente ahí en México. Uh-huh. Pero ahorita el pueblo de Guerrero o la ciudad de Guerrero está conmocionada, está haciendo toda clase la población, porque aparezca su gente vivas o muertas, ya resignados, y todo lo que han hecho para poder encontrar a estos 43 normalistas. Nosotros tenemos cientos de miles de personas. ¿Qué tengo que hacer yo en mis listados si aquí cuento 258 casos y Cancillería tiene 700 y Derechos Humanos tiene 500? ¿Qué podemos hacer? Claro, que para probablemente hay muchos más. Sí, y hay muchos más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros las madres de los migrantes para que nos busquen a nuestros hijos? Los 43 normalistas los están buscando por cielo, tierra, agua. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como madres de migrantes? Y todo lo que ellos viven en el camino. Son invisibles. Y nosotros, las mamás, somos las voces de ellos. Claro, justamente en el audio, ¿verdad?, que pusimos hace un momento, Gabriela ya habla de cómo las personas, al entrar en esta condición de inmigrante, básicamente pierden sus derechos humanos casi que de manera automática, ¿verdad?, lo cual es sumamente preocupante. Y bueno, habiendo un dato que sale en el informe de desplazamiento forzado y necesidades de protección generados por las nuevas formas de violencia en Centroamérica, vemos que solo en caso de refugiados y personas que solicitan ser refugiadas provenientes de los tres países del Triángulo Norte y Nicaragua, contamos con más de 17,000 personas, ¿verdad?, que están pidiendo ser refugiados en Estados Unidos, Canadá y otros países de América Latina. Y esas son las personas que están solicitando refugio. O sea, ¿cuántas más, verdad? Los que están invisibles y no pueden pedir el refugio. Porque muchos están pidiendo el refugio cuando ya están en el país adentro. Pero tantos que andan huyendo, cuántos se han ido, los han deportado y vuelven a su comunidad donde han sido amenazados. Es tan lamentable saber de que hay muchos jóvenes que se van por la violencia, porque temen que los maten o por matar ellos, ¿verdad? Porque llevan una de ganar o de perder. Te matan o te mato. Entonces, cuando ellos se van y son deportados, porque no los dejan llegar hasta Estados Unidos, ¿verdad? O si llegan, los regresan a México y de México los tiran en un bus para Corinto, porque ahora ya no están llegando por la frontera de Guatemala, sino que están llegando a una frontera de Cortés. Entonces, cuando son llevados ahí, ellos temen por su vida y se van a presentar al comisionado de Derechos Humanos, y el comisionado de Derechos Humanos está peor que nosotros, con los brazos cruzados. Lo que decía Anita es cierto. Nosotros como COFAMIPRO manejamos el dato de 450 desaparecidos en la región norte-occidente del país. En ese contenido de los 460 casos de desaparecidos, nosotros los presentamos a Cancillería como darle un trabajo en bandeja de plata cuando ellos no se han chingado, ¿verdad?, la vida para saber cuántos desaparecidos tenemos. Pero sí se está manejando la base de datos del Banco Forense. En esta base de datos del Banco Forense, ahorita México, que firmamos el convenio el año 2012, donde ellos reconocen que lo de Tamaulipas fue masacre y donde reconoce que lo de Cadereyta fue masacre, porque fue masacre, ¿cómo te puedo decir? Una masacre profunda, porque los cuerpos que nosotros recibimos en La Paz no llevaban ni piernas, ni brazos, ni cabeza. Los hicieron con una enorme odio, una xenofobia para los migrantes. Y lo tenemos tan claro porque las mujeres que han migrado, las han tratado en los, te puedo decir que en los femenil que hemos visitado nosotros como caravana de madres, hemos visitado muchas cárceles en México y hemos visitado la femenil de mujeres en Tapachula. ¿Y de qué tratan a nuestras mujeres? Que ellas son las tratantes y más bien son las víctimas. Pero a raíz de que son víctimas, que son vendidas tanto en Guatemala como en México, ellas huyen de esto. Al huir y que se puedan encontrar con un par de señores, ya dicen, ellas son las narcotraficantes. ¿Qué hacen nuestras mujeres ahora? Están en una cárcel que las han criminalizado. En vez de ser ellas las víctimas, más bien las victimizan.

tiene su antídoto. Aquel no tiene identidad. Somos idénticos. Aquel es sin avisar. Menos tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. Esta producción artístico-cultural. Artístico-cultural. Hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Continuamos con nuestro programa Vida Cotidiana. Estamos conversando sobre la situación de las personas migrantes desaparecidas en la región centroamericana. Me acompañan Rosanely Santos y Anita Zelaya, quienes son, bueno, participan de los comités familiares de migrantes desaparecidos de Honduras y El Salvador. Bueno, el bloque pasado comentábamos un poco, ¿verdad?, sobre estas situaciones que viven estas personas cuando están migrando por México, todas las violaciones a sus derechos, ¿verdad? Y bueno, al inicio del programa yo mencionaba que ustedes están acá en Costa Rica porque hay un encuentro regional que tiene que ver con, ¿verdad?, como con generar un protocolo de protección para una caravana de madres de migrantes desaparecidos. Entonces, si ustedes me pueden comentar un poco en qué consiste esta caravana, ¿verdad?, y esta actividad que se llevó acá en el país. Mira, las caravanas, como lo hemos dicho a los cuatro vientos y como lo hemos gritado allá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son caminatas que las madres hemos emprendido porque de ver la indiferencia de nuestros gobiernos para buscar a nuestra gente. Nosotros sabemos que sí podemos pedirle a asuntos consulares, a Cancillería, mire, mi hijo está desaparecido, pero a esta gente no le importa, esta gente no tiene sentimientos, no tiene corazón. Y nosotros de ver esa indiferencia de las autoridades, como madres te puedo decir que emprendimos la primer caravana a nivel regional, local, y que ahora ya la podemos hacer internacional, fue la de COFAMI, pero en el año 2000. Mira, en el año 2000 nosotros agarramos las fotos de nuestros familiares y las pusimos al pecho y fuimos a Cancillería para decirles, aquí estamos, somos madres que buscamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, pero queremos que ustedes como gobierno se responsabilicen de lo que nos está pasando a nosotros, de lo que nos pueda pasar en las caravanas. Nosotros ahorita vamos a cumplir la caravana 2010, 2014 y sería la décima caravana. Porque toman en cuenta la que formó COFAMI, pero desde el año 2000 a Tegucigalpa, la de 2002 que fuimos a Tecumumán, la del 2004 que entramos a Tapachula con ruegos y no ruegos, nosotros entramos al parque de Tapachula. En el 2006 nosotros llegamos a Veracruz. Cuando nosotros estamos organizando a los mutilados, que nosotros sabíamos que en este camino de la migración ya habían muchos chicos sin piernas y sin brazos, llegó un sacerdote de México que se llama Luis Ángel Nieto. Y Luis Ángel Nieto se fue para mi casa y me dijo, mira, yo te conozco a ti y yo quiero que tú me ayudes, me dijo, a ver cuántas madres pueden ir a la caravana este año porque le vamos a entrar al Distrito Federal. Le dije, cuente conmigo y cuente con las mamás que están en apoyo a la organización. Nosotros fue una organización que nació de las puras manos, pero que hasta la fecha estamos con las manos puras para poder emprender esta lucha por buscar a los nuestros. Y nosotros te puedo decir que en el 2008 nosotros estuvimos en Distrito Federal. 2010, mi compañera, que yo sé que Dios me la tiene allá, en una parte muy linda, Emeteria Martínez, encuentra a su hija de 22 años de desaparecida. Oh. Y ese fue nuestro gran triunfo como COFAMIPRO, encontrarla en Lechería, en Distrito Federal. Su hija con 22 años, de que no la miraba, nos contó toda la odisea. Nuestras mujeres son vendidas en prostíbulos. Se fugan de los prostíbulos y andan deambulando, velando quién les dio un trabajo porque no tienen ninguna clase de documentos. Entonces, esta chica, gracias a Dios, encontró un buen esposo, la hizo valer. Ahora te puedo decir que ella tiene 3 hijos ya jóvenes, ¿verdad? Se nacionalizó ya por sus hijos. Ella está muy bien en México y eso es lo que ha corrido mucha gente, está escondida en la sombra. Entonces, estas caravanas nos han hecho encontrar mucha gente, mucha gente. Y con lo que el convenio que firmamos con el equipo argentino de antropología forense, te puedo decir que hemos encontrado muchos restos de migrantes que nosotros los teníamos como abandonados, que no sabíamos de ellos, pero que estaban en esas malditas fosas de las que nos está hablando ahora Tamaulipas 1 y Tamaulipas 2. Sabemos que en Chiapas, sabemos que en Guadalajara, en Nuevo León, y los que ahorita hallaron por los normalistas, nosotros sabemos que ahí deben de haber muchos de los nuestros, pero también nos toca a nosotros como organización llamar a las madres, llamar a las familias que tengan un migrante desaparecido para hacerse pruebas de ADN y poderlas cruzar con los restos que han encontrado hasta hoy. Sí, yo creo que es importante ahora que usted lo menciona, saber cómo el hecho de que algunas estas personas estén desapareciendo, no necesariamente todas han muerto. No, ¿verdad? No. Yo te puedo decir, no todas han muerto, pero no todas están vivas. Uh-huh. Por ahí tenemos una cierta parte que puede estar escondida, que no se dan a conocer porque han perdido números de teléfono. Mira, una cosa para que nuestro familiar haya perdido el contacto es el de los números de teléfono, que cuando salió la fiebre de los celulares, al Tigo se le aumentó el 9 en nuestro país y al Claro se le aumentó un 3. Y a las líneas fijas que nosotros manejamos a nivel nacional se le aumentó el 2. ¿Quién de los familiares se acordó de aquel desaparecido? Nadie. Nadie le habló, mira hija, si algún dado caso no te cae la llamada, aumentarle el 2 o aumentarle el 9 o aumentarle 3. Uh-huh. Ahorita en la caravana 2013, Anita puede estar de testigo, que en Honduras, yo le decía a las muchachas, ¿y por qué perdiste contacto? Es que yo le llamo a este número. Ah, pero es que a este número se le aumentó el 2. Ah, pero es que a este número se le aumentó el 3. Entonces, encontramos como 6 o 7 de Honduras. Que ese era el problema. Cuando ella me dice, no es que yo la llamo a este número, pero es que este número es... Sí, le digo, pero mira, le vamos a aumentar el 2. Ahí estaba la llamada. Claro. Entonces, eso también tiene que ver en el contacto con nuestros familiares. Nosotros nos alegra tener un celular donde nosotros le damos con el dedo aquí, pero no nos estamos dando cuenta de aquel que está allá al otro lado. Uh-huh. Ya no nos va a llamar porque ya nosotros nos encantó la tablet, nos encantó el Blue Mentado, el WhatsApp, pero de nuestros familiares, ¿quién les dio el número? Claro. Ahí sí, es está que, también otra parte. El más pequeño detalle influye, ¿verdad? En estos casos. Ustedes hablan, bueno, de que están acá, ¿verdad? En Costa Rica por este encuentro que tiene que ver con un protocolo de seguridad para esta caravana. Si me pueden contar un poco sobre este tema. Mira, Diego, yo te puedo decir que nosotros pedimos este protocolo de seguridad porque nosotros como COFAMIPRO, que emprendimos las marchas de la búsqueda, nosotros no nos importó todo lo que está pasando en México. A nosotros no nos importó que el crimen autorizado, que el narcotráfico, que los Zetas, que las pandillas, que los federales, que los municipales piden dinero. Para nosotros el migrante es mercancía humana. Ya lo están traficando con todos sus órganos, es pisto. Una persona media desnivelada que la miren, ahí ve el billete, dice. Entonces nos están tratando de mercancía nuestra gente, mercancía humana. A raíz de todo esto, yo te puedo decir que en el año 2008, yo que he emprendido las caravanas, yo sentí un miedo tremendo. ¿Sabes por qué? Porque de aquí para allá, la policía nos lleva. Uh-huh. O sea, ellos son nuestros escudos. ¿Quién se va a oponer a salirnos? Nadie. Pero el regreso del 2008 y del 2010, a mí me pegó un pánico tremendo porque veníamos sin policía. Y salir a medianoche de México y recorrer todo ese camino hasta caer a Tapachula, yo me preocupé mucho por las mujeres que eran personas mayores y dijimos, esto no puede pasar. Y yo fui la primera que yo dije, queremos un autocuidado. Nosotros decimos, los defensores de derechos humanos, pero ¿y nosotros qué somos? Somos defensoras de derechos humanos, pero no nos estamos echando en la colada, que también somos parte para que el crimen organizado también nos tallopeye, como decimos. Entonces, a raíz de esto, sí, nosotros pedimos un protocolo de seguridad. PCS ha hecho dos o tres encuentros regionales. Este es el tercero. Sí, porque nos visitó en nuestras comunidades, estuvo en Honduras, y nosotros decimos, queremos saber qué es eso de defensores de derechos humanos y qué somos nosotros. Ustedes son defensoras de derechos humanos, nos dijeron. Ah, bueno, entonces nosotros necesitamos esto. Uh-huh. Algo que diga, estas mujeres nadie me las toca. Y si nosotros pudiéramos tener algo de más allá de los convenios que se han firmado, pues qué bueno sería, ¿verdad? Que nos respetáramos como personas mayores y como madres que buscamos a nuestros familiares. Entonces, esto nos ha llevado a estar en todo esto, de formar este protocolo para seguridad y el acto cuidado en las caravanas, que solo van personas mayores, no van hombres, porque es raro, ¿verdad, Ana? Que vayan hombres en la caravana, la mayoría son madres, tú sabes que las madres llama la atención, es la madre la que más duele, son pocos los papás que tal vez vayan en busca de su hija o de su hijo. Okay. Bueno, y durante el cierre ya de esta actividad que se dio acá en el país, participaron de un panel, ¿verdad?, que hablaba justamente de estas situaciones. ¿Y me pueden comentar un poco, digamos, este panel, cuál era como el objetivo, a quién estaba dirigido? Sí, bueno, este panel está más que todo con el objetivo de hacer pues ese protocolo de protección para la caravana del 2014, ¿verdad? Y aquí en San José, Costa Rica, pues nosotros queremos pues lograr ese resultado de este proceso, de todo lo que hemos hecho, de lo que insumos que se han recogido en los dos encuentros regionales que hemos tenido, ¿verdad? Se busca pues fortalecer las relaciones con otras organizaciones y redes existentes aquí en Costa Rica, ¿verdad? Sabemos nosotros que acá es un país pues históricamente receptor de población migrante y refugiada y que está comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos en general, ¿verdad? Y de la población migrante en particular, ¿verdad? Entonces, este encuentro regional de protección, pues con todo el panel público que hemos tenido, ¿verdad? Buscamos pues eso, contribuir a sensibilizar sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes y a generar pues los vínculos de solidaridad con la problemática de los migrantes desaparecidos. Entonces nosotros vemos pues que esto pues ha sido para nosotros un éxito el realizar este tercer encuentro regional aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y siempre pues no perdiendo el objetivo de visibilizar las graves violaciones, ¿verdad?, que se cometen en general a los derechos humanos de las personas migrantes y en particular pues sobre los migrantes desaparecidos en la ruta migratoria y los esfuerzos realizados por todos los familiares que estamos haciendo, ¿verdad?, por localizarlos, por tener una respuesta. Ok, bueno, ya para cerrar el programa porque el tiempo vuela. Sí, nada más que me puedan comentar las fechas de la caravana de este año, así rápidamente. Pues se tiene programada para el 20 de noviembre la salida, ¿verdad? El 20 de noviembre esperamos que no se cambie. ¿De dónde sale, perdón? Bueno, nos encontramos, salimos todos los países participantes. Nosotros de El Salvador salimos y nos encontramos, entramos por la frontera del Ceibo, a empezar por el albergue de la 72 y pues llegamos a donde se encuentra Fray Tomás, que es un defensor de los derechos humanos de los migrantes, que también él ha sido pues en algunas ocasiones objeto de maltrato por defender a los migrantes. ¿Eso dónde es, perdón? Eso está en Tenosique. En el albergue, sí, de la 72, ahí se encuentra Fray Tomás. Y pues iniciamos, entramos todos los países, pues llegamos hasta la frontera del Ceibo, ahí entramos todos. Mira, los países centroamericanos que recorremos la caravana nos reunimos en Guatemala, en las escuelas radiofónicas, ahí estamos todos los cuatro países que nos reunimos y de ahí salimos para El Naranjo, que es donde está Fe y Alegría, ahí nos atienden los chicos de Fe y Alegría, los maestros y los alumnos, ¿verdad? Uh-huh. Y los amigos de ellos. Ellos cocinan para las madres, dicen, y después salimos en caravana, el bus de Nicaragua, el bus de Guatemala, el de El Salvador y de Honduras, y llegamos hasta el Ceibo. Ahí en el Ceibo hacemos las tramitaciones de la regularización, ¿verdad? Que nos den el permiso para penetrar. Ya está el gran bus ahí esperándonos. y nosotros emprendemos la caravana desde nuestros países. Nosotros tenemos el encuentro en Guatemala. Esto va a ser el 20 de noviembre, regresando a nuestros países, cada uno de nosotros, entre el 7 y el 8 de diciembre. Y para este año 2014 tenemos la gran alegría que va a haber gente de Italia en México y que hay una representante de las de nosotros que va para Italia a ver cómo es lo de la migración de Lampedusa, una isla, ¿verdad?, donde han habido el año pasado una barcaza, que se le dice a los, ¿cómo te puedes ir?, a las lanchas, y que hubieron más de 300 migrantes que murieron en ese lapso de querer cruzar a fronteras de Italia, Europa, España, qué sé yo, a todo eso. Uh-huh. Y eso nos va a llevar a más allá de seguro, ¿verdad? Porque vamos a tener esa experiencia, claro, que vamos a vivir con los migrantes, y que no solo en nuestros países centroamericanos, sino que en países europeos. Bueno, se nos agotó el tiempo el día de hoy. Así es. Yo les agradezco muchísimo haber venido acá a compartir con nosotros. Este es un tema que acá en Costa Rica tal vez la gente no lo ve tan cercano, ¿verdad? Sí. Pero que es una realidad muy fuerte que se está dando en nuestra región, claro, centroamericana. Y bueno, yo les agradezco mucho. Gracias, Diego. Gracias a todos ustedes, ¿verdad? Y a Voces Nuestras, porque sabemos que son las voces de los que no podemos hablar. Y bueno, esto fue todo por hoy. Estuvimos hablando sobre las situaciones que viven, ¿verdad?, las personas migrantes, principalmente las personas que han desaparecido en el camino. Es una realidad muy fuerte y que, bueno, yo admiro mucho el trabajo que hacen ustedes, ¿verdad? Y espero que esta caravana de este año sea muy exitosa. Ay, quiera que sí. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves a la 1:00 p.m. acá en Vida Cotidiana. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.